Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy día de la aviación civil venezolana y Día Mundial del Corazón. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Inició la segunda conferencia mundial de la UNESCO sobre políticas culturales y desarrollo sostenible. Presidente Maduro inauguró la Expoferia Plan Escolar 2022-2023 en el Círculo Militar. Instalado Movimiento de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Nueva Época en Barlovento. Economía del país tendrá un crecimiento de dos dígitos. China propone una reforma del sistema de gestión global. Fármaco experimental reduce un 27% la progresión del Alzheimer. Cultura. Con el espectáculo Yo Tengo un Sueño, inspirado en el discurso de Martin Luther King, inició este miércoles la ceremonia de instalación de la segunda Conferencia Mundial de Políticas Culturales en el Auditorio Nacional de Ciudad de México. Así lo dio a conocer el ministro de Cultura Ernesto Villegas en su cuenta Twitter, donde además manifestó su orgullo por representar a Venezuela en este magno evento que se llevará a cabo hasta el próximo 30 de septiembre. Asimismo, el ministro detalló que la Mondiacult reúne a 160 ministras y ministros de cultura de UNESCO en Ciudad de México. RTF Ensamble, agrupación venezolana compuesta por la solista Mayra Sousa, Jornay Galarraga, el músico cuatrista Carlos Díaz, su director Ronier Barbosa y otros destacados músicos populares y profesionales fueron entrevistados este miércoles 28 de septiembre en los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM para dar a conocer su trabajo y compartir con sus trabajadores durante su aniversario. Bueno, RTF Ensamble es un grupo que está experimentando la música afrovenezolana con música de otras latitudes, puede ser latinocaribeña y de otros espacios, bueno, experimentando bastante con la música afrocubana, la peruana. Bueno, en realidad es un ensamble de fusiones, donde resaltamos siempre la música afrovenezolana, fusionándola con estos géneros que se parecen mucho a los que hacemos nosotros aquí en Venezuela, pero bueno, llevando la música afrovenezolana a otro nivel, diría yo. Nosotros es un... Asimismo, el director de la agrupación, Runiel Barbosa, indicó que buscan que la música tradicional pueda ser conocida y le guste a personas que no la conocen, que puedan preguntarse qué música es la que ellos están tocando y por eso recurren a la fusión con otros géneros. Son las 12:37 minutos. Somos Cultura. Este viernes 30 de septiembre y el sábado 1 de octubre, PDVSA, la estancia Hacienda La Floresta en Caracas, estará desarrollando en sus espacios la Feria del Cacao. Esta actividad se llevará a cabo a partir de las 10 de la mañana y será un espacio de incentivo a la producción agroturística, artesanal y gastronómica. Asimismo, el público podrá adquirir nuestras muestras de chocolate y cacao y disfrutar de todas las actividades que se realizan dentro de la feria gastronómica. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, inauguró este miércoles la Expoferia Plan Escolar 2022-2023 con la participación de la industria privada, nacional y emprendedores. Desde los espacios del Círculo Militar en Caracas destacó que los productos que estarán disponibles en este espacio son 100% de producción nacional. Además destacó que el sistema educativo venezolano tiene avances en materia educativa. El Ejecutivo Nacional también anunció que este año se va a distribuir la colección bicentenaria. Somos Noticia. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, recibió al canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, excelentísimo señor Rogelio Maita Maita, quien cumple con una visita oficial a Venezuela para profundizar la cooperación bilateral, la amistad entre ambos países y elevar el más alto nivel de las relaciones diplomáticas. En la reunión estuvo presente el canciller de Venezuela, Carlos Faría, el viceministro para América Latina de la Cancillería venezolana, Rander Peña, el embajador de Venezuela en Bolivia, César Trompis, y el embajador de Bolivia en Venezuela, Sebastián Michel Hoffman. Son las 2:39. El ministro de Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, informó que en horas del mediodía se prevé el restablecimiento del tránsito en la autopista Gran Cacique Guaycaipuro, en sentido este-oeste, que sufrió daños a la altura del distribuidor Altamira, luego de las fuertes lluvias registradas en la ciudad de Caracas. El jefe de la cartera de transporte, en un contacto telefónico con BTV, reiteró que el presidente Nicolás Maduro giró las instrucciones para iniciar los trabajos de reparación durante toda la noche del miércoles, a fin de garantizar que la vía esté totalmente transitable para este jueves. Regionales. En Miranda instalaron el Movimiento de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Nueva Época en los municipios Acevedo, Páez y Pedro Gual de Barlovento, según apunta nota de prensa de la Gobernación de Miranda. Al respecto, el director de la Policía de Miranda, José Luis García Pinto, indicó que durante la jornada se explicó la organización y metodología para fortalecer la seguridad en este eje del Estado Miranda, además de sumar voluntades en torno a la convivencia y la paz. Desde el estado Zulia, las bricomiles realizaron trabajos de recuperación en el Instituto de Educación Especial Leoncio Quintana, ubicada en la ciudad de Maracaibo, con el fin de comenzar las actividades escolares en óptimas condiciones. La directora de la institución, Darly Villalobos, declaró ante los medios de comunicación los servicios que ofrece el centro educativo. En el Instituto de Educación Especial Leoncio Quintana atendemos una población desde los 6 a 15 años de edad, con diagnóstico de retardo mental y otras condiciones asociadas como autismo, síndrome de Down, síndrome de Moebius, epilepsia, hipoxia, impedimento físico y alguna otra condición que el niño pueda presentar en su momento. Aquí los atendemos de manera integral, se le da una atención educativa integral, tanto el área pedagógica como la formación personal, y los capacitamos para la vida. Asimismo, agregó que los niños ingresan a la institución son preparados en el taller laboral, desarrollando la pedagogía para luego formar parte del mercado laboral. Economía. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, informó este miércoles que la economía del país alcanzará para el segundo trimestre de este 2022 un incremento de 2 dígitos. Durante la inauguración de la Expoferia Plan Escolar 2022-2023, la también ministra de Economía y Finanzas comparó la economía venezolana con la de América Latina, que muestra un crecimiento del 2.9%. De igual forma, la vicemandataria resaltó que en Unión Nacional se viene superando las dificultades causadas por el bloqueo económico contra el país por parte del Imperio norteamericano. Según lo establecido en una circular emanada del Banco Central de Venezuela, se eliminan los montos mínimos a la venta al menudeo de moneda extranjera que podrán realizar los bancos y casas de cambio a sus clientes naturales y jurídicos. La misiva con fecha 26 de septiembre mantiene el monto máximo de 8.500 euros o su equivalente en otra moneda extranjera por operación para la compra de divisas por parte de bancos y tasas de cambio, límite máximo establecido en el vigente convenio cambiario número 1 en su artículo 19. Los montos máximos para las operaciones de ventas de divisa por cliente o usuario que podrán realizar los bancos y casas de cambio son 1.000 euros o su equivalente en otra moneda por día, 4.000 euros mensuales y 8.500 euros por año calendario. Noticias del Alba. Brigadas de especialistas de varias provincias de Cuba se trasladan hacia el occidente de la isla para colaborar con las labores de restablecimiento del servicio eléctrico afectado por el paso del huracán Ian. De acuerdo con Eleazar Moreno, director de redes de la Unión Eléctrica, en las provincias de Artemisa, La Habana y Mayabeque, más de 1 millón de consumidores se encuentran sin electricidad. El paso de Ian con categoría 3 en la escala Schaffer de 5, con vientos de más de 200 km por hora, provocó el derribo de torres de transmisión y las caídas de árboles que afectaron ese servicio. Son las 2 y 45 minutos. Bolivia estrenó un centro de medicina nuclear para tratar el cáncer, ubicado en la ciudad de Santa Cruz y construido con apoyo de la empresa estatal argentina INVAP. Esta será dirigida por una profesional capacitada en Rusia, informó el ministro de Salud Jason Ausa. La infraestructura fue construida con una inversión de 50 mil millones de dólares y cuenta con equipos de tomografía computarizada, por emisión de positrones y por emisión de fotón único. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Pekín está decidido a promover la reforma del sistema de gestión global y la cooperación multilateral, independientemente de los cambios que se operen en la situación internacional, declaró en rueda de prensa el viceministro de Exteriores de China, Ma Xiaosu. El vicecanciller señaló que el orden internacional debe basarse solo en el derecho internacional reconocido por todo el mundo, pero no en ciertas reglas formuladas por unos cuantos países, sin hablar ya de la pretensión de imponer sus propias reglas a otros. Por su parte, el presidente chino Xi Jinping habló asimismo de la necesidad de acatar estrictamente los objetivos y principios recogidos en la Carta de la ONU. Al menos 30 personas, entre ellas varios niños, murieron tras un bombardeo ucraniano contra un convoy de refugiados. Así lo informó este jueves el embajador de la República Popular de Lugansk en Rusia, Rodion Miroshkin, según reseña RT. De acuerdo con el embajador, una caravana de refugios de la región de Kharkov, Ucrania, fue bombardeada a corta distancia. Somos periodismo. Somos salud y bienestar. Blue Side Music. La farmacéutica japonesa Eisai anunció que la fase final del estudio que estaba realizando con un fármaco experimental, lecanemab, para tratar el Alzheimer, arrojó resultados positivos a la hora de ralentizar el empeoramiento de la enfermedad. Lecanemab parece reducir hasta un 27% el empeoramiento de los síntomas del Alzheimer, El SAI publicó este miércoles los resultados del ensayo clínico, la tercera y última fase de su análisis, sobre este nuevo tratamiento para la enfermedad neurodegenerativa, que ha estado investigando junto a la farmacéutica estadounidense Biogen. Son las 2:48. Más de 1,000 personas fueron atendidas en la jornada de vacunación denominada Plan Cayapa en la parroquia San Pedro de los Altos, la cual fue planificada por la Secretaría de Desarrollo Social, enmarcado por la Alcaldía de Guaycaipuro, desde el pasado lunes hasta este miércoles 28 de septiembre en el estado Miranda. Durante la jornada, los ciudadanos tuvieron la oportunidad de ser inmunizados contra la COVID-19, así como la aplicación de otras dosis del sistema de aplicación de vacunas rutinarias. Somos Salud y Bienestar. Y con esta noticia de Salud y Bienestar hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía, porque en la próxima parte estaremos conversando con Ivana Lira, Nayalet García y Benito Palacios, de Ensamble de 11. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12:50. Conéctate. @albaciudadfm. También en @albaciudad. Y visita albaciudad.org. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. Palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Hoy, a esta hora, en el estado Anzoátegui, al expediente que ha de presentar Venezuela ante la UNESCO para postular a nuestra arepa venezolana con sus 27 variedades en las listas del patrimonio cultural y material de la humanidad. Allí en Anzoátegui, donde nació el vocablo arepa de los hermanos, o mejor dicho, de los abuelos y abuelas cumanagotos, del pueblo cumanagoto, pues es donde está naciendo este expediente que debe recorrer el país en su conformación para recoger esas 27 variedades que hasta ahora han sido declaradas como patrimonio cultural de Venezuela en su ordenamiento jurídico interno, hemos de postular ante la UNESCO como patrimonio cultural de la UNESCO. Noticias al momento. Te invitamos a disfrutar sesiones Sendis, conciertos en vivo, variados en géneros musicales, todos los sábados a las 9 de la mañana, sesiones Sendis por Alba Ciudad 96.3 FM. Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Cuento, evitarle malos pasos a la gente, de Armando José Sequera. Libro Cardenalito, lengua y literatura de sexto grado. El tío Ramón Enrique siempre nos habla de los diversos oficios que sabe desempeñar. Tío, entonces, ¿por qué remienda zapatos? Le pregunté una vez. Para evitarle malos pasos a la gente, fue su respuesta. A partir de ese momento, comprendí por qué su cara refleja más tristeza que enojo. Cuando dice: "No debe de haber quedado muy buena la compostura", y señala al cliente que corriendo y sin haber pagado, se pierde por el mal camino. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La voluntad es una característica que nos capacita para tomar decisiones libremente. Es la habilidad que nos lleva a tomar acciones acerca de cualquier actividad en el día a día. La voluntad es sentir que elegimos lo que realmente deseamos. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Las 12 y 54 minutos. Somos Cultivo y Tejido de la Curagua. Somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 12:55, estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Como lo dijimos en la parte anterior, estaremos conversando con Ivana Lira, Nayalet García y Benito Palacios de Ensamble B11. Bienvenidos, muchachos, a estos espacios de Cultura al Día. Gracias por tu invitación. A ver, cuéntanos por allá, Ivana Lira, Nayalet, ¿qué es B11? Realmente, ¿qué es lo que toca? ¿Qué es lo que canta? ¿Cómo es esa fusión que ustedes tienen tan chévere? Mira, B11 es un proyecto de emprendimiento que tiene ya aproximadamente 6, 7 años. Comenzó en los talleres de cultura popular de Fundación Bigot. Ahí fueron los orígenes de B11. Éramos todos unos chamos. Bueno, yo... ¿Todavía son unos sí, chamos? Sí, exacto. ¿Todavía? Éramos unos niños. Bueno, yo fui una de las últimas que entró, a pesar de que soy la hija de la directora. Ah, mira tú. Pero siempre fue como que tenía ese miedito de entrar, de cantar y eso. Pero todos ellos desde pequeños eran alumnos de Belkis, de los talleres de cultura popular de Fundación Bigot, y ahí empezó como eso. Les gustaba a todos cantar, tocar, hacer cosas diferentes. Y bueno, un día fue así, mi mamá en uno de sus talleres tenía a unos alumnos que no les gustaba eso de la música tradicional. Ellos eran más de rap, de trap, de rapear y todo eso. Y mi mamá como con esa intención de que, bueno, de que les guste nuestra música, que les gustara, los muchachos dijeron, bueno, pero como a ellos les gusta hacer funk, trap y todo eso, porque ustedes no lo intentan hacer los tambores tradicionales, así como hip, como Big Box. Y bueno, ahí empezó eso. Ellos lo empezaron a intentar, no sé qué, a practicar, hasta que un día salió le salieron los tambores así, estilo Big Box. Y por ahí empezó un poco la historia de B11. ¿Y tú eres en B11, eres una de las cantantes? Sí, yo en B11 soy una de las cantantes. Ya tengo, sí, como 5 años yo con B11. Y bueno, hacemos de todo un poco, hacemos fusiones. Nosotras las mujeres somos 4 mujeres y que cantan. Contando a la señora Belkis. Contando sí. A Belkis y a Deilín Uzcategui, okay. Que también es. Saludos para ellas dos. Saludos, que forman parte del canto. Y sí, hacemos canon, hacemos juegos de voces. Y bueno, eso también es lo que le gusta a la gente bastante, pues. Nayalet García. Nayalet. Sí. Okay. García, bienvenida a los espacios de Cultura. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, el Ensamble B11 es este grupo de música experimental que, sin dejar la esencia de lo que es lo afrovenezolano, estaba creando estas fusiones de con jazz, incluso con rock. Tenemos un proyecto con Bartolomé Díaz que se llama Afrocaribe, que es lo que es afrovenezolano con rock. Y bueno, es esto, esta fusión de esta música sin abandonar lo nuestro, lo que es de aquí de Venezuela, pues. Chévere. A ver, ahora nos vamos a ir con el operador del día de hoy, pero que también es integrante de esta agrupación, Ensamble de Once, Benito Palacios. Hola, Angie. Hola. Cuéntame, ¿qué haces tú en B11, Benito? Bueno, yo en B11 formo parte de lo que es la percusión vocal, entre percusión menor y percusión, como quien dice, grave, y instrumental también. ¿Tienes cuántos años en B11? ¿Desde que se fundó o no? Desde que se fundó, no como tal, pero sí llevo que, si Ivana tiene 5, yo tengo como unos 6 y algo. Llevo un poquito más de tiempo que ella, siendo ella la hija de la directora del ensamble. ¿Quién es el más antiguo, Manel? Mira, los más antiguos, Víctor, Manuel, Adrián. Y Adrián. Ellos son los más antiguos todos en... Sí. Cuéntenme cómo fue la experiencia hace poco en la feria del cacao, que fue allá en La Carlota. El público estaba súper emocionado esperando las canciones de ustedes y de verdad que se goza con las canciones. Entonces, cuéntenme cómo fue esa experiencia de lo ustedes. Lo dice allá. Una persona que fue público, sí, también. Sí, exactamente. Ella también se gozó. Ah, una de las fans. De cacao también. Mira, eso fue bien chévere porque, bueno, nos hicieron la invitación así de repente. Mira, está esta feria del cacao y ron. Y bueno, la idea es que estén grupos tradicionales, pero que sea algo diferente, como lo que hacen ustedes, pues. Entonces, bueno, nada, nos invitaron y estuvieron bastantes familiares, amigos, gente que no nos conocía, gente que sí nos conocía. Y bueno, fue bastante eufórica la receptividad del público. Estuvimos ahí... A pesar de que se retrasó un poco la presentación, no sé qué, la gente esperó y estuvo ahí con nosotros. Y bueno, lo que nos impactó también fue que esa gente que no nos conocía le gustó bastante el trabajo, nos alabaron, nos aplaudieron. Y bueno, eso es algo que también le toca a uno el corazón, porque eso es lo que se quiere. Querían que hasta la más. Gente, sí, querían hasta más. Que la gente le guste lo que uno hace y que lo sientan como nosotros. Pues. ¿Tú? ¿Cómo fue tu experiencia? Fue una experiencia bastante grata. De verdad que agradezco a las personas que nos invitaron. Y no, bueno, a pesar de todos los obstáculos, la lluvia, hacía sol, llovía, cosas así, como ese tipo, pero de verdad fue una experiencia maravillosa, la vibra de la gente, maravillosa también. Creo que eso fue lo que nos permitió dar el concierto que queríamos, o lograr lo que queríamos, que era como... dejar una huella. Incluso, como dice Benito, la gente quería más y más y más canciones, pero bueno, por el tiempo no pudimos, pero de verdad, sí, que claro, fue una experiencia de otro mundo. Chévere. Un tema de tiempo de tarima y un tema de tiempo sí, como tal, porque yo casi que llevo todo el día en realidad. Entonces, que si vamos a hacer prueba de sonido, que no vamos a hacer prueba de sonido, que sí, suban los tambores, que saquen los instrumentos, que esto, incluso comenzando la prueba de sonido, cayó fue una lata de agua. Tuvimos que esperar que escampara, robamos todos los instrumentos hacia un lado como para que no se mojaran, empezaron a desconectar cables y todo ese tipo de cosas, y nosotros así como que, ah, ok, vamos a esperar que escampe y después que vamos a hacer el sonido. Todo se retrasó. Yo recuerdo que ustedes estaban pautados creo que para las 5 de la tarde. Sí, sí. Y tocamos a las 9 de la noche. Y ese gente esperando ahí, ¿no? Sí, nosotros con esa presión, porque imagínate, sí, la claro, gente de temprano ahí, pero nada, se quedaron y bueno, disfrutaron. No, lo bueno mucho chocolate, sí. lo bueno fue que la experiencia de esa feria fue que, a pesar de todo lo que estuvo sus trabajos en todo el día, la gente se quedó, pues la gente se quedó, disfrutó su concierto como es, su feria como es, aparte de las agrupaciones que estaban ante nosotros y después nosotros también. Pero la gente como que estaba más que, vamos a ver B11, vamos a ver B11. Y había mucha gente en realidad. Pa' ver que ve 11. Chévere. A ver, cuéntame un poquito de las cosas que han estado haciendo, que están cocinando por ahí para el público, sus fans, pues. Mira, ahorita se está cocinando lo que es el lanzamiento de nuestro primer CD. ¿De cuántas canciones? Mira, ahí hay... Creo que son, entre, si no me equivoco, 10. Entre no, 10 son, y 11 canciones. Son, en total son 12 canciones que hay. Entre 10 y 12 canciones. Bueno, es un trabajo que viene desde el 2018. Estamos grabando y bueno, con el tema de la pandemia, no sé qué, se nos complicó un poco el camino, pero no desistimos y bueno, ya ahorita en julio terminamos nuestro CD y en noviembre es el lanzamiento de nuestro de ese proyecto. Y bueno, estamos ahorita con todos los preparativos, sí, ensayando, preparando todo para que sea un excelente lanzamiento. Sí. ¿Dónde se va a hacer el lanzamiento? Va a ser en el Centro Cultural BOD el 15 de noviembre. Vamos a estar allá dando está entre esas fechas, estamos okay. Ahí todavía están tentativas las fechas, claro. Pero si Dios quiere, bueno, va a ser en el mes de noviembre. Sí, y bueno, estamos en todos los preparativos para eso. Estamos conversando con Ivana Lira, Nayalet García y Benito Palacios de Ensamble B11. Ellos están contándonos acá su experiencia como agrupación. Además de esto, hay un proyecto por allí que tienen ustedes ahorita, que es para dar a conocer a cada uno de los integrantes y pues a los que han participado con ustedes. Se llama, si mal no recuerdo, Experiencia 11. Experiencia 11. Cuéntame realmente cuál es la intención de este proyecto. Mira, Experiencia 11. No los he visto todavía. Tienes que verlo por ahí. Y fue el de aquel. Experiencia 11 es un proyecto para darnos a conocer, para que la gente sepa un poquito más de lo que es el ensamble B11 individual, o sea, que nos conozca un poco más a nosotros como personas. Es un proyecto para que, sí, para vender, para que la gente se entere de cosas personales. Esa es más o menos la idea de Experiencia 11. Y bueno, también la receptividad ha sido muy buena. Estamos haciendo esos podcasts semanales y bueno, ahí vamos. La idea es que bueno, que la gente también comente a ver qué más le gustaría ver de nosotros, algo así como que más íntimo. Y bueno, nada, eso es un proyecto que estamos haciendo nosotros mismos, o sea, nosotros mismos grabamos, hacemos los guiones, presentamos y bueno, me parece que es bien chévere y a la gente le ha gustado, pues. ¿El tuyo ya salió? Sí, el mío ya salió hace como un mes. No, todavía no ha salido. Ya hay cuatro que ya han salido. Sí. El de, si no mal no me equivoco, Chispa, Javier García, el de Víctor González, el de Ivana Lira, Deilín, el de Deilín Uzcategui, y el de Benito. El de Benito. Y el de Manuel. Y el de Manuel ya salió. Claro, el primero fue. Y el de mi mamá. El primero fue el de la profe Belki. Estarían faltando como dos. Nayalet y. Sí, el mío, el de Nayalet García y el de Adrián. Y el de Adrián, falta el de Adrián también. Y bueno, esperamos que por lo menos tener bastante receptividad, dependiendo de la receptividad de esta primera temporada, que es conocer más que todo a los integrantes del grupo, poder hacer una segunda temporada en donde podamos invitar, valga la redundancia, invitados de los que hayan compartido con nosotros, músicos, de este tipo, músicos, personas que trabajen, que estén en el medio, pues en el medio de lo que es la música afrovenezolana, este tipo de fusiones, cosas así. No, y que sí. Y que también hayan compartido con en la parte con B11, pues en cualquier tipo de tarima, cualquier Exacto. circunstancia con B11. También están incluidos en los podcasts. Una de las cosas que recuerdo del podcast de Benito fue una pregunta que le hicieron. Ya vienes tú ya. ¿Cuál fue tu fuente de chisme? Dime. ¿Dónde están las alpargatas de Iván? Yo sabía que iba a las alpargatas de Iván, si estás escuchando. Iván, tú sabes que yo te quiero, Iván. Cuéntanos esa historia, Benito. ¿Qué pasó con esas alpargatas? No, le después te la cuento. No, cuéntala aquí. Cuando hago mi segundo podcast, yo la digo. Pero adelántanos aquí en la ciudad, que también es tu espacio de trabajo. Las alpargatas de Iván, está en la casa. ¿Hace Iván, cuánto? Está en la casa, tranquilo. ¿Hace cuántos años? El tiempo de pandemia. Dos años. Iván, cada vez que me dice, lo único que nada más me suelta la mirada y me hace como que, ¿de dónde están mis alpargatas? Así como que, ¿cuándo me la vas a entregar? Pero que realmente, ¿por qué las tienes tú? Una larga historia. Pero cuéntala. Una larga historia. Pero redúcela, por lo menos. Haz un resumen. Un resumen. Resumen. Una pequeña reparación. Pasa que yo soy un tipo de persona que hago muchas Benito cosas. Benito es una persona muy diferente. Él iba a hacer una reparación a las alpargatas y se quedó con las alpargatas. Claro. Y mi papá confiando en él, que Benito le iba a reparar sus alpargatas. No la llevó para otro lado. No se sabe si la tiene en su casa. Él dice que la tiene en su casa. No la llevó para otro lado. Han pasado 3 años las alpargatas allá. 3 años. Cuéntanos dónde podemos encontrar este podcast que ustedes están comentando. Mira, ahorita están en nuestro canal de YouTube, @ensambleb11. Pueden meterse por ahí, suscribirse, activar la campanita de notificaciones. ahí están todos los podcasts que hemos ido subiendo. Próximamente va a estar nuestro primer videoclip. Lo vamos a estar subiendo ahí también en esa plataforma. Y bueno, la idea es que la gente esté pendiente ahí, viendo las cositas que vamos subiendo. Ustedes hace un par de años, no sé exactamente cuánto, estuvieron participando en unos premios, no voy a decir los premios porque es publicidad. Uh-huh. Entonces no se puede. Momentos de publicidad, no. Pero ahí, no te depende. Te depende. No se puede. ¿Cómo fue también esa experiencia con el compromiso que empezaron a sentir a partir de haber ganado esa? Sí. ¿Y con qué canción ganaron además? Mira, nosotros estuvimos en dos oportunidades en esos premios. La primera vez fue algo súper rápido. Nos llamó un amigo, fue a través de un amigo llamado Bartolomé, músico, saludos para él. Nos dijo así como que mira, hay un músico que está buscando un tipo grupo o ensamble o que coral, haga coros. Que haga coros así, nosotros como que, ajá, ¿quién es? Bueno, el papá de Lazo. Están buscando un coro porque, bueno, viene el premio, los premios, y necesitan que alguien le haga el coro de su nueva canción que acaba de sacar. Y todo fue así rápido, nos contactamos con él, no sé qué, mira, necesitamos un coro, no sé qué, grabamos a ver si a él le gustaba el trabajo que hicimos y eso. Y fue así, mira, tal día son los premios. Tienen que estar listos, tener esto y esto y esto. Y fue así, no lo podíamos ni creer, porque primera vez que estábamos en un sitio. Sí, exactamente. Y bueno, nada, ese día estuvimos ahí nerviosos, no sé qué, pero a la gente le gustó bastante. Compartimos con Lazo, que fue una experiencia bien chévere. Conocimos artistas, conocimos personas chéveres. Y bueno, eso, después vino la pandemia y un día estábamos así como con unos amigos y nos dicen, mira, nosotros votamos por ustedes en los premios. Y yo, ¿todos y qué? Estábamos grabando. No sabíamos que estábamos nominados. No sabíamos. Y nosotros, ¿cuáles premios? ¿Votaron en dónde? Claro, en la página, que no sé qué. Y nosotros, en serio, cuando nos metimos nominados para los premios, como mejor video de música tradicional venezolana. Estábamos nominados así, fue ¿qué? Entonces ahí empezó todo ese movimiento. Resulta que una amiga, que era gerente de Fundación Vigo, por cierto, saludos para ella también, nos había postulado porque la habían llamado como jurado para esos premios y ella nos puso, mira, y sin decirnos nada. Eso fue así como que todo el mundo tiene que comenzar a votar, no sé qué, no sé cuánto, y así fue. Y bueno, ganamos en el 2020, ganamos un premio. Y también nos quedamos todos en shock porque yo por lo menos no podía creer que habíamos ganado. Ninguno podía creerlo. Pero bueno, eso también nos abrió las puertas para muchos proyectos que hicimos después. Y bueno, la gente nos conoció más, ¿no?, a nivel de televisión y todo eso. Y bueno, ahí tenemos nuestro premio. Y el año que viene, con el favor de Dios, nos postulamos también para el CD, con el CD. Ah, con el chévere, CD. Chévere. ¿Con qué canción ganaron? La Flor del Cacao. Que fue se llama Eres la Flor del Cacao, que bueno, eso fue un proyecto que hicimos con una compañía que se llama Trabajo y Persona. Eso es un proyecto, un libro que hicieron, y nosotros estuvimos ahí con esa canción y con otra que se llama La Banderas también. Es una pieza de Aquiles Báez, que en paz descanse, que murió hace unas semanitas. Uh-huh. Y bueno, es una pieza de arreglo de él, y nosotros la interpretamos en Ensamble B11. Chévere, cuéntame en qué espacios ha estado Ensamble B11. ¿En qué espacios? Tarima, en algunos. Además de la Flor del Cacao y Ron. Bueno, nos hemos presentado ahí. Nos hemos presentado también en la Plaza Alfredo Sadel, en Las Mercedes. Estuvimos ahí en un festival también, si no me equivoco. También hemos estado participando Hemos estado en Hard Rock Café. En Hard Rock Café. Hemos estado en el Impact Hot con Horacio Blanco. Con Horacio Blanco. De Desorden Público. Hemos estado en la Concha Acústica de Bellomonte. Ah, hemos participado también en dos Navillas con el maestro Jerry Wade. Sí. Uh-huh. 2 de diciembre ya participando con él. En la Concha Acústica hemos estado con Desorden Público. Sí. Bexaida Machado. En el Club Táchira también. Ah, en el Polar Fest. En el Polar. También Polar, tuvimos una participación con Horacio Blanco y Bexaida Machado también. Exacto. Chévere. ¿Y qué tienen ya preparado para estos días? Cerquita. Bueno, para estos días cerquita todavía no tenemos una presentación así como... Sí, confirmada. Confirmada, pero como te digo, estamos pendientes. Estamos más enfocados en lo que es el lanzamiento. El lanzamiento, del disco, pues. Es un trabajo que, bueno, que la producción la estamos haciendo nosotros mismos. Y ahí vamos. Pero bueno, abiertos a cualquier cosa que esté por ahí, sí. Musical. Chévere, chicas y chico. Cuéntame, ¿cómo se ve Ensamble B11 en un futuro? Ay, ay, ay. Ivana Lira, Nayalet García y Benito Palacios en representación de esta agrupación. Mira, yo creo que más allá de ser un grupo súper reconocido y súper... llamado por las personas, nosotros queremos crecer también como personas individuales. Y bueno, yo me veo como una cantante profesional. Veo al Ensamble B11 montado arriba, bueno, con más de un disco ya hecho, y sí, haciendo lo que nos gusta, y haciendo música, fusiones. Todo lo que viene haciendo el Ensamble B11 lo quiero ver en unos años más allá, pero más formado, más alto, como quien dice por ahí. Nayalet. Bueno, nos veo viajando bastante, representando a Venezuela en lo que es estos géneros afrovenezolanos. Nos veo ya en la punta del Everest, si Dios quiere, amén, amén. Que todo se dé, y que seamos un grupo grande, reconocido, que donde vayamos dejemos huella. Y le demos a conocer a la gente lo rica que es Venezuela en cultura, en turismo, en gastronomía, en todo, porque por lo menos esta música afrovenezolana no es la música y ya, sino que esto la acompaña a otras cosas, pues, por lo menos la comida de aquí de Venezuela, el folclore, los colores, todo eso representa bastante a Venezuela. Entonces, bueno, eso es lo que queremos lograr, dejar a Venezuela bien en alto. Benito Palacios. Cuéntame. No, bueno, aparte de lo que ya dijeron mis compañeras, también emprender y dar un poquito de nuestros conocimientos a la generación de relevo. Porque pienso que aparte de la ciudad como tal, también hay pueblos que quieren aprender un poquito más o quieren aprender de esta fusión que hacemos nosotros y así sigue avanzando, ¿sabes? Sigue avanzando. Lo que sí puedo decir de mi parte y de parte de los compañeros, que no se pierda la cultura venezolana. Así que es lo importante, que no se pierda la cultura venezolana, porque estos son nuestras raíces, y de esto muchas cosas más. Una última pregunta para ya ir cerrando. ¿Qué los diferencia de otras agrupaciones afrovenezolanas, pues, también? Mira, pienso que nos diferencia la parte vocal. Uh-huh. Nosotros tenemos un dicho por ahí que es lo vocal es lo nuestro. Nosotros, aparte de que hacemos música instrumental, hacemos lo vocal. Todos los tambores vocales, la parte de cuerdas las hacemos vocales. Y eso es lo que llama la atención de B11. Uh-huh. Eso es lo que marca esa diferencia. Y bueno, la gente también nos ha dicho eso. Mira, eso es lo que me gusta de ustedes, que hacen vocal, no tienen necesidad de tener tambores. Y bueno, eso pienso que es la diferencia de B11 con otros grupos. Sí, porque prácticamente la gente espera así como que, ay, los instrumentos. Sí, y los instrumentos, ¿dónde están? Y los instrumentos. Entonces, cuando ven un poco el micrófono, todos los micrófonos, ajá, y los tambores. Sí, y bueno, cuando nos escuchan se quedan así como que, ah, okay, ya. Y ahí es que se entiende un poco el trabajo de nosotros. Y bueno, la invitación es, como dijo Nayale anteriormente, que aprendamos a querer lo nuestro, que queramos nuestra música, queramos nuestro lo que viene de más allá. Y bueno, es eso. También somos jóvenes, como tú lo has dicho, y no todos los jóvenes les gusta esta parte tradicional, les gusta esta música. Sí. Y bueno, nosotros queremos ser voz de esa parte, pues. Y ahora sí, ya despídense porque el tiempo, bueno, es súper cortico. Extendiendo nuevamente pues la invitación a que estén pendientes, no solamente de los podcasts, sino también del lanzamiento que va a ser próximamente. Sí, sí, ya estén muy pendientes de las redes. Estén muy pendientes de las redes, que por ahí estaremos poniendo todo lo que viene del Ensamble B11. Y bueno, síganos como @ensambleB11 por Facebook, Instagram y por YouTube. Y TikTok también. Ah, TikTok. Sí, TikTok. Claro, nos vamos a activar ahí por ahí también. Bueno, Nayelen, despídete de los micrófonos. Bueno, más que nada, la invitación de que, bueno, como dice Ivana, querer lo nuestro, querer la cultura de Venezuela, que tenemos bastante, no tenemos nada que envidiarle a otros países, así, a otros géneros, porque lo que tenemos aquí es de verdad es mágico, es brutal y creo que deberíamos de llevarlo siempre, en todos lados, a todos lados, a donde vayamos, siempre llevarlo nuestro. Benito Palacios. Bueno, muchachos, aparte de querer la música venezolana, afro-venezolana, no pierdan jamás la humildad. Si no tienen humildad, pueden tener todo lo que ustedes quieran tener, pero si no son humildes, no van a llegar a ningún sitio. Primeramente la humildad y lo demás, diga solo. Muchísimas gracias a Ivana Lira, Nayalet García y Benito Palacios de Ensamble B11, pero ya ustedes no se me van a ir. Ustedes no se me van a ir sin cantar, vale. Ay, no, pues las voces tan hermosas que tienen y no van a cantar. Pues no. Y tú, Benito, tú no sé qué vas a hacer, pero tú vas a tocar, no sé qué vas a hacer. Pero vas a hacer algo. Toca las maracas. No, él las puede hacer vocales. Las puede, ah, claro, verdad, las puede hacer maracas vocales. Por favor, bueno, entonces, no me salvo de una. Este poca mujer, no, hombre. Dilo ya, pura mujer, por cierto. Aquí, el único valioso soy yo, pura mujer. Bueno, los micrófonos son ustedes, chicas. Señores, tengan presente que por dones especiales, en el campo tengo flores y en mi cabeza cantaré. Cuando más trabajo tengo, canto con más alegría. Ay, porque los mismos trabajos me sirven de compañía. Para abajo corre el agua, para arriba corre el viento. Para dónde van tus ojos, me llevan mis pensamientos. Me pongo a mirar pa'l monte, contemplando su belleza. Gracias le doy a la vida por esta naturaleza. Las golondrinas que cantan de tu casa en derredor, me trajeron ayer tu suspirito de amor. Y con esta entrevista a Ivana Lira, Nayalet García y Benito Palacios de Ensamble B11, hemos culminado la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje Angie Vélez, en los controles nos acompañó hoy Benito Palacios, y quien narró para ustedes Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz tarde. De arreo y de ganado se florecen los pilones con lo hermoso de su canto. El trigo es más amarillo, el horizonte es millano, el ordeño es más bonito si lo realizas cantando. El ordeño es más bonito si lo realizas cantando. En mi tierra Venezuela la gente va pregonando en jornada de labores que se trabaja cantando. Canto de trabajadores, su ritmo me ha contagiado. Te canto mi Venezuela, eres la flor del cacao. Te canto mi Venezuela, eres la flor del cacao. Mi pueblo se va inspirando y simpatizando.